Queda igual vivir en Rusia o en Bermisa estando la policía mandada por hombres como usted. Esto es una agresión capitalista y creo que no va a acabar ahí la cosa para usted. Consejero, cuídese de cumplir usted con su obligación lo mejor que pueda. Nosotros nos cuidaremos de cumplir con la nuestra. ¿De qué se me acusa? De estar complicado en la paliza que le dieron al viejo director Stenger o como se llame, en la vieja redacción del Herald. No es culpa de usted que la acusación no sea de asesinato. Si es eso lo que tiene usted contra él, puede ahorrarse mucho liberándolo ahora mismo. Este hombre estuvo en mi salón jugando al póker hasta la medianoche. Y puedo presentar una docena de testigos para demostrarlo. Eso es asunto suyo. Y creo que puede usted arreglarlo mañana con el juez. Mientras tanto, ¡vamos, McMurdo! ¡Y camine tranquilo! ¡Si no quiere encontrarse con un culatazo en la cabeza! ¡Usted, Mackenzie! ¡Hágase a un lado! Porque le advierto que no tolero resistencia cuando estoy cumpliendo con un deber. ¡Adiós, entonces! Me entrevistaré con Riley, el abogado, y correré con los gastos de la defensa. Esté seguro de que no podrán mantenerlo preso. Yo no apostaría nada. Ustedes dos, oficiales, están al cuidado del preso. Y si intenta cualquier jugarreta, le disparan. Pero el gran maestro cumplió con su palabra. El alto funcionario municipal consejero McGenji, junto a su abogado, demostraron claramente que aquellos hombres habían participado en una partida de cartas en la Casa de la Unión hasta una hora mucho más tardía que aquella en la que tuvo lugar el asalto. No hará falta decir que McMurdo fue absuelto con disculpas que el tribunal les presentaba por las molestias que habían sufrido y que significaba también un llamado de atención para el capitán Marvin. Ese hecho fue lo que hizo más sólida la amistad entre McMurdo y McGenji.